Buenos días. Un día gris ahí fuera, ¿verdad? Ya parece que llega el otoño de verdad. Y también hoy llegan las elecciones. ¿Sabéis que hay elecciones? ¿Alguien se ha enterado de que hay elecciones? ¿Alguien no se ha enterado de que hay elecciones? Hay elecciones. Hoy es un día de reflexión en algunos sitios de España para que personas creyentes y no creyentes decidan qué va a ser con su futuro, ¿no? En medio de un montón de incertidumbres, sobre todo económicas, pero también políticas, ¿eh? La clase política ha caído muchos enteros en estos últimos tiempos, y hay unas grandes incógnitas sobre cómo se va a pronunciar la gente en las urnas en estas comunidades autónomas, donde va a haber elecciones hoy y pronto habrá otras también en Cataluña, y hay una poco de jaleo, ¿verdad? Hay una especie de sensación de incertidumbre, de gran incógnita. No voy a hablar de elecciones ni nada de esto, solo es la introducción, no os asustéis. Que yo mismo estaría traicionando mis principios, ¿no? Si transformara una predicación en algo que tiene que ver con la política. Pero justamente tenemos un pasaje esta mañana para considerar que tiene mucho que ver con la política y tiene que ver mucho con los políticos. Y cada vez que digamos que nos parece que deberíamos estar un poco desengañados del sistema democrático, de eso de que haya que votar y que, bueno, pues muchos políticos hayan caído en muchas cosas feas. Yo creo que para los creyentes tenemos que tener un estímulo especial para animarnos a participar en las votaciones y en las elecciones. Votemos lo que votemos, ¿eh? Yo no quiero que a nadie se sienta orientado en el voto, pero sí animarnos a votar, porque sabemos que de alguna forma, en alguna manera, hay alguna ventaja con lo que hacemos en las urnas, aunque no sea mucha, comparado con lo que pasaba en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de Herodes el tetrarca y algunas cosas que hizo, que le dieron una fama, ¿verdad?, especial, como político y como gobernante. Y vamos a hablar precisamente de cuáles son los reinos de este mundo y cuál es el reino, ¿verdad?, con mayúsculas, que se está esparciendo y que se está imponiendo y que se está abriendo camino desde que Jesús en la cruz quedó muerto, y desde que Jesús en la tumba dejó la tumba vacía, ¿no? En la tumba quedó ahí simplemente unos lienzos. Desde entonces el reino está construyéndose, está pues creciendo como el grano ese de mostaza, ¿verdad?, que parece pequeñito y luego se va haciendo grande y luego se va haciendo grande, y luego al final hay aves que anidan en una especie de árbol que está descrito. Pues así es como la palabra de Dios nos describe que desde que Jesús llegó a la tierra hay un reino que va por encima de cualquier rey. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, en ella tú nos has revelado aquello que nosotros no podíamos entender, aquello que no podíamos deducir, aquello que no podemos estudiar, aquello que no podemos conocer sin la ayuda de tu Santo Espíritu y sin tus palabras. Las palabras que están recogidas en este libro, Señor, y que tanto amamos. Ayúdanos, Señor, a valorarlas, a ponerlas en su sitio y a darte a ti la preeminencia en nuestras vidas como Señor y como Creador del universo, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Señor, y también como el que va a dar continuidad a su creación y en las manos de quien están, Señor, nuestros destinos y nuestro futuro, Señor. Gracias porque podemos tener esta confianza en ti, y sabemos que tú también nos provees, Señor, de cada cosa que tenemos, que necesitamos. Y esta mañana, Señor, tú nos provees de tu palabra y de este pasaje, así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender bien lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues Si queréis abrir la Biblia por el Evangelio según Mateo, capítulo 14, vamos a tener una lectura en los versos 1 al 12. Después de leer, dejar eso señalado, después de leer otro pasaje más cortito que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, verso 7. Vamos a leer primero Lucas y luego vamos a tener la lectura en Mateo. Lucas, capítulo 9, versos 7 al 9. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a Mateo. Y no está muy lejos la última meditación en Mateo, solamente una semana, desde que Ángel nos dirigió en esa meditación. ¿Os acordáis del pasaje? El pasaje era el final del capítulo 13. ¿Cuál era el tema? Ángel no lo puede decir. Jesús de Nazaret, el hombre que creías conocer. Bueno, pues la continuación del pasaje del domingo pasado es esta. Mateo se esfuerza por dejar claro, dejar constancia, que después de todo lo que Jesús había hecho, de las parábolas que había contado, del sermón del monte, de todo lo que había empezado a hacer en su casa, no lo reconocía, ¿verdad? En su pueblo no querían saber nada de él. Y prácticamente allí, la versión de Marcos es que no pudo hacer milagros y ya vimos que este poder no era que él no tenía poder para hacerlo, sino que realmente la fe de aquellas personas era inexistente y no tenía sentido hacer milagros allí, ¿verdad? Y parece que ahí se apaga un poco la fama de Jesús. Parece que allí en su pueblo Jesús no era conocido, o no se le daba mucha importancia, y entonces Mateo nos hace el contraste ahora, enseguida, en el capítulo 14, nos hace el contraste con lo que realmente pasaba alrededor de Jesús. ¿Qué pasaba alrededor de Jesús? No importa lo que pasaba en su familia o en su pueblo. ¿Qué estaba pasando alrededor de la vida de Jesús? Pues estaba pasando que hasta Herodes el tetrarca se había enterado, había llegado su fama hasta Herodes, y este pasaje que hemos leído en Lucas nos relata exactamente qué pensaba Herodes y quién estaba despertando la curiosidad y las ganas de verle, las ganas de conocerle, en todos aquellos que oían hablar de él. Es decir, como que si Mateo nos estuviera diciendo, no importa mucho lo que pensaran en su pueblo, Jesús estaba siendo cada vez más conocido, el Evangelio estaba avanzando, y los discípulos de Jesús se acercaban a él cada vez con más ganas de conocerlo. Hasta Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, que es el de quien está hablando aquí, hasta Herodes Antipas quiso saber de Jesús. ¿Y por qué quiso saber de Jesús Herodes Antipas? Porque había hecho una barbaridad. Y su mente, su corazón y su conciencia estaban como impotentes y llenas de remordimiento. Porque él había dado muerte a Juan el Bautista. Y desde entonces su vida no estaba tranquila. Vamos a leer este pasaje. Verso 1 del capítulo 14. Por aquel tiempo, vamos a leer el versículo 57 del 13, para recordar, ¿eh? Y se escandalizaban a causa de él, hablando de Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y Mateo utiliza una de sus fórmulas normales de ligar, de enlazar un episodio con otro en la narración. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Y entonces ahora Mateo explica, cosa que no hace Lucas, explica los detalles de por qué Herodes estaba tan pendiente, por qué estaba tan sensible a este asunto. Y aunque Lucas no nos da el detalle, tanto Mateo como Marcos sí que lo dan. Dicen por qué Herodes estaba tan sensible y tan pendiente de lo que pasaba con este hombre del que oía decir que obraba maravillas, que obraba milagros y tenía unos poderes tremendos. Y aquí está la explicación que da Mateo, ¿verdad? Y abre este paréntesis, entonces nos explica cómo Herodes había matado a Juan el Bautista. Y estos son los versículos 3 al 12. Dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Este es el episodio que narra Mateo para explicar cómo es que Herodes Antipas estaba tan interesado en aquel hombre. Es que creía que aquel hombre de quien oía hablar era el mismo Juan resucitado. Y estaba lleno de temor. Lleno de temor. Estaba asustado. Era un hombre, Herodes, si os dais cuenta aquí por estas pinceladas que da Mateo sobre su carácter, era un hombre con unas características muy peculiares, ¿verdad? Muy peculiares a la vez que muy normales. Es decir, de un rey, entonces este hombre no llegaba ni a rey. Herodes Antipas era uno de los hijos de Herodes el Grande, que era el que estaba cuando Jesús nació. Herodes el Grande tuvo varios hijos, y entonces tuvo que repartir el reino que él tenía, lo tuvo que repartir entre varios. Un tetrarca, tetra, sabéis que significa cuatro, ¿no? Pues un tetrarca era alguien que le había tocado un cuarto de algo, ¿verdad? Entonces, un cuarto de lo que tenía el padre es lo que le había tocado al hijo. Y Herodes, el tetrarca, había varios tetrarcas, porque si imagináis, si una cosa se divide en cuatro partes, quedan cuatro tetrarcas, ¿no? Pues este Herodes era Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas era un hombre del cual, pues como gobernante, se esperaría que fuera honrado, que fuera firme, que tuviera un carácter decidido, ¿verdad? Se espera eso de los líderes humanos, se espera, ¿no? Que fuera por lo menos honrado, íntegro. Por eso, ¿os acordáis? Estaba intentando conectar este pasaje con de lo que va hoy, ¿verdad? De las elecciones, de los políticos y demás. Nada de eso era lo que se parecía a este pobre hombre. Que era un pobre hombre. A pesar de ser hijo de un rey y tener bajo su mando a tropas y personas y vidas que dependían de él, era un miserable. Era un miserable, como muchos otros miserables que llegan a ser gente poderosa. Lo cual nos dice que, bueno, pues no nos tiene que extrañar tanto estar gobernados por personas que a veces no merecen estar en esa posición, ¿verdad? Pero por alguna razón Herodes estaba allí. Nos enseña la palabra de Dios que a Dios no se le escapa nada. La historia no se le escapa. Y por alguna razón esa gente llega a tener ese poder. Ahora, ¿qué ocurre? Que este hombre estaba asustado. Estaba muy asustado. Parecía un hombre que conocía bien la ley. Era de origen judío, conocía bien la ley y sabía que estaba fuera de la ley. Conocía bien la ley y sabía que estaba apartado de la ley. ¿Por qué? Pues porque, como dice aquí Mateo, como nos explica Mateo, él había tomado la mujer de un hermano suyo. Aunque no tenían la misma madre, tenían el mismo padre, era un hermanastro, ¿verdad? y había tomado a su mujer. Tampoco es que hubiera tomado a su mujer porque él fuera un hombre de gran decisión y se lo hubiera arrebatado a su hermano en un acto de, no sé, de autoafirmación personal, que tuviera un carácter fortísimo. No, era la mujer de su hermano la que había, de alguna forma, desechado a su marido y se había ido. Había convencido, digamos, a Herodes de que se divorciara de su mujer. Herodes Antipas ya estaba casado también. Y entonces ella se había ido ahí a juntarse. ¿Por qué? Porque aquí, alrededor, o sea, la que mandaba realmente en toda esta historia era Herodías. Herodías, la madre de Salomé, que es la que danza. Salomé es la que danza. No sale el nombre de Salomé aquí, pero todos le dan como el nombre de esta chica, que era hija de Herodías y de el tetrarca Felipe. Herodes Felipe, que era el que realmente era el marido auténtico de esta señora Herodías. Bueno, Herodes Antipas había llegado a repudiar a su mujer, montar una guerra, esto no está aquí puesto, pero para poder estudiar bien la vida de Jesús y los tiempos de Jesús, hubo un historiador que se llamaba Flavio Josefo, que escribió no solo sobre Jesús, sino sobre los reyes y los políticos y la historia, digamos, del pueblo de Israel entonces. Entonces, cuando uno se pone en paralelo a mirar a Flavio Josefo y a los evangelios, se da cuenta cómo van encajando, ¿verdad? Y entonces, lo que cuenta Flavio Josefo es que este señor, Herodes Antipas, estaba casado con una hija de un rey extranjero y se había divorciado de ella, la había repudiado para casarse con Herodías, ¿vale? Y se montó una guerra, porque claro, el rey, que era el padre de la mujer de Herodes Antipas, se ofendió mucho cuando se la devolvieron. Entonces pasaba también eso, ¿no? Entonces, para que Herodías llegara a ser la mujer de Herodes Antipas, había tenido que haber dos divorcios y una guerra, ¿eh? O sea, que lo que se cuenta aquí, así, en pocos versículos, si nos metemos un poquito en profundidad, pues obviamente utilizaríamos más de una hora, ¿verdad?, en entenderlo. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace con los escritores, una de las cosas que hace con los escritores del Nuevo Testamento, es inspirarlos, de manera que en muy poquitas palabras son capaces de decirnos muchas cosas, ¿verdad? Y aquí tenemos toda nuestra vida para poder descubrirlas. Así que dice el versículo 3 que Herodes había prendido a Juan, lo había atado y lo había puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. En realidad, Flavio Josefo, el historiador, cuando habla de esto, dice que realmente Herodes había puesto como excusa para meter a Juan en la cárcel, porque claro, no podía poner como excusa que le estaba acusando de ser un bígamo, ¿no?, o un adúltero. Lo que él puso como excusa es que Juan estaba encabezando un movimiento de rebeldía político, no sé cuánto, entonces dijo, bueno, pues esta es la causa por la que meto a Juan en la cárcel. Entonces, oficialmente, la causa por la que Juan entró en la cárcel fue que parecía que era un agitador político, ¿verdad? Entonces, el rey quiso quitarlo de en medio para que no le revolucionara al pueblo. Pero aquí Mateo nos está diciendo, en realidad, por qué estaba Juan en la cárcel. Y es que estaba metido en la cárcel a causa de Herodías. Herodías había pedido a Herodes que detuviera a Juan y lo quitara de en medio, porque estaba cansada ya de escuchar cómo Juan denunciaba lo que era su plan, ¿verdad? Su plan de hacerse con el poder y con la gloria, de manejar el pueblo y con la riqueza, de manejar todo aquello. Era una historia muy típica, que se nos recuerda mucho hoy a las Pantojas y a las cosas esas, que nunca se sabe muy bien cuáles son las verdaderas razones por las que la gente actúa, ¿verdad? Pero están mezclando siempre lo poderoso con lo, digamos, de lo de la cintura para abajo, se mezcla todo mucho y entonces llegamos siempre a movimientos extraños que condicionan la vida de muchas personas, que es lo que estaba pasando ahí. O sea, políticamente, las decisiones que tomaba este señor estaban orientadas por una mujer que lo que quería era gloria, poder, ¿verdad?, y manejarlo todo. Y le daba igual lo que pasaba por debajo, ¿verdad? Pues esto es lo que nos intenta decir aquí Mateo. Herodes Antipas, un hombre gobernado totalmente por las cuestiones, por los intereses maquiavélicos de este mundo. El hombre que representa el poder en el mundo. ¿Cómo es el poder en el mundo? Es así, corrompido, ¿verdad? Y nos está presentando, la palabra de Dios nos presenta cómo el poder en el mundo aparentemente puede vencer momentáneamente al poder de la verdad, del Evangelio y de la justicia. Y por eso nos dice aquí que este hombre se había cargado a Juan. ¿Pero qué estaba pasando? Había sido derrotado por su propio pecado, ¿os dais cuenta? Estaba hundido en la miseria. Estaba lleno de temores, lleno de una especie de situación en la que uno no duerme, no descansa, está constantemente agitado. Eso no es una victoria. Y Mateo nos describe aquí cómo Herodes Antipas, Herodía su mujer, el Felipe este, la chica Salomé, están formando parte de el entramado del mundo contra el que tanto Juan el Bautista como el propio Señor Jesucristo venían a derrotar. Y nos muestra cómo había habido aquí una pequeña victoria aparente de estos dos reinos que se estaban enfrentando, ¿verdad? Y dice que había llegado a matar a Juan el Bautista, ¿no? Sin embargo, la explicación de todo esto viene siempre dada por cómo la palabra nos presenta el poder que aparentemente derrotado para siempre. Porque este hombre, Herodes, Antipas, no pudo más ni siquiera escuchar a Juan el Bautista lo suficiente como para que llegara a darse cuenta de qué pasaba y dónde estaba la solución. ¿Os dais cuenta? Es muy, muy interesante cómo la palabra nos explica aquí que ni los más poderosos se libran de sus propios crímenes, de ellos mismos, ¿no? De su propia miseria. Un hombre de pocas convicciones, un hombre llevado por los deseos de una mujer, en este caso ambiciosa, y que no iba a tener ningún miramiento, ¿verdad?, para intentar alcanzar lo que quería. Varias lecciones sobre la fidelidad del mensaje de Juan y del precio que pagan sus mensajeros, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Juan? Ya hemos descrito bastante a Herodes. Ahora vamos a ver a Juan. ¿Qué le pasa a Juan? Juan, en principio, va a la cárcel. ¿Por qué? Simplemente por decir las cosas como tenía que decirlas, como entendía que había que decirlas. Juan no estaba queriendo condenar a Herodes, simplemente estaba denunciando que uno de sus gobernantes estaba cometiendo injusticias de tipo social, de tipo moral, y estaba queriendo que Herodes se arrepintiera de ello. Porque Herodías lo que pretendía era callar a Juan. ¿Os dais cuenta? Porque Juan lo único que hacía era evidenciar la verdad. Juan podía haber dicho, bueno, ya he tenido bastante cárcel, ¿eh? Yo creo que ya está bien, no consigo que Herodes Antipas se ponga derecho, ¿verdad? No consigo nada de esto, ¿y qué estoy haciendo yo en la cárcel con tanta gente a la que podría ayudar si estuviera fuera predicando? Esa sería una buena excusa para decirle a Herodes, bueno, si me dejas salir de la cárcel, yo ya dejo de meterme contigo. ¿Sí o no? Como creyentes, no buscamos muchas veces alguna excusilla, alguna puerta de salida para no ser tan fieles al Evangelio. ¿No nos buscamos alguna excusita de vez en cuando, pues, para no leer la palabra del Señor, no orar, no estar con los hermanos, no obedecer al Señor? Tenemos siempre excusas, ¿verdad? Y el diablo, además, es un maestro en presentarnos excusas, en hacérnoslas descubrir, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Juan aquí? Pues que no lo sueltan. No lo sueltan, no lo sueltan, y seguramente dentro de la cárcel seguía hablando del asunto. Porque Herodías, si Juan se hubiera callado en la cárcel, ya no estaría queriendo la cabeza de Juan, querría otra cosa, ¿no? Pero parece que Juan no callaba. Y entonces, cuando el bobo, simple y débil, Herodes Antipas, embobado por aquella danza que debió ser muy bonita y muy atractiva y muy sugerente de Salomé, y embobado por el vino que había tomado en su cumpleaños y por toda la gente que estaba ahí pidiéndole que hiciera algo con esa chica tan guapa que había salido y que prácticamente los había puesto a todos de pie, el rey, el que tiene el poder, dejándose llevar por todo lo que tiene que ver con lo carnal, lo humano, lo miserable, que dice, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, niña. ¿Os imagináis esa escena? Hay películas sobre esto, así que seguramente habréis visto ya el asunto escenificado. Y él se traiciona a sí mismo, ¿verdad? Vemos a Antipas, que tiene todo el poder, que tiene toda la capacidad de hacer las cosas bien, de ir por el camino recto y de hacer que otros le sigan, se deja llevar. Y vemos el otro lado, que es Juan el Bautista, que decía que comía, ¿qué? Manjares. Comía, ¿qué? Langosta, ¿no? Y miel. Langosta, pero no la del agua, no la del mar, ¿eh? Langosta saltamontes. ¿Eh? Este que parecía que no tenía nada, que no era nadie, que era un pobre desgraciado, que habían echado en la cárcel, que le faltaba nada para morir, él se mantenía fiel. Él se mantenía fiel. Y él era como una luz que alguien quería apagar porque le dolía a sus ojos, ¿verdad? Era demasiada luz para sus ojos. Y así es como el enemigo, y esto conecta mucho con lo que hemos estado hablando de los enemigos del creyente, en este verano, como el enemigo se apodera de nosotros y nos da muchas excusas y nos da muchas posibilidades de decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto devocional, Señor? Si luego las cosas no cambian, si luego sigo cayendo, sigo pecando, entonces lo dejo, porque tampoco es para... ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Con tantos problemas, a veces con los hermanos, qué difícil es aguantarlos, ¿verdad? Y uno va cayendo en esa especie de excusas, y entonces acaba siendo como Herodes, en el sentido de que se deja llevar, y entonces quien gobierna en su vida no es el señor de su vida, sino los que hay por alrededor. En el caso de Herodes, pues era Herodías, que tenía más poder, que tenía más carácter, y además estaba más convencido de lo que quería. El pobre Herodes, Antipas, era tan simple y estaba tan desorientado, que es que no sabía qué hacer con su vida. Quería oír a Juan el Bautista, pero no le dejaba a Herodías. Entonces, como no le dejaba, no podía oírle. Y como no podía oírle, no podía saber lo que tenía que hacer con su vida. Y luego nos dice aquí también, lo que hemos leído en Lucas, que quería ver a Jesús. ¿Os dais cuenta? Quería ver a Jesús. Pero no dice aquí que lo viera en ningún momento. Sí que lo vio después. Ya sin remedio, ¿verdad? Un hombre educado en la ley, un hombre con todo a su alcance, estaba siendo una piedra de tropiezo para muchos, pero eso supuso también que otros creyeran, ¿verdad? Otros creyeran. Y supuso también que hoy ese relato, eso que pasó, esté en esta palabra, en los evangelios, para nuestro beneficio. Una muerte indigna para el ejecutado. Lo que más le preocupaba a Herodes Antipas no era todo lo que había hecho ya, o sea, todo lo que había hecho antes de decapitar a Juan el Bautista, sino ya cuando lo había decapitado. Seguía con el run de haber hecho maldito a uno que él sabía que era santo. Sabéis que decapitar estaba prohibido también por la ley, ¿verdad? Por la ley de Dios. Pero él, como preso de sus propias palabras, de sus propias promesas, de su propia embriaguez, dice también aquí Mateo que tuvo miedo, ¿verdad? Se entristeció y tuvo miedo de todos los que tenía alrededor, de si hacía el ridículo, de si quedaba mal, ¿eh? Qué hombre más débil, es impresionante. ¿Y cómo se parece a nosotros? cuidado no nos pongamos solo en el lado de juzgar a Herodes Antipas, ¿eh? Porque aquí está puesto para que nos podamos mirar en él también. Está lo mejor de la condición humana y de la condición de la fe en Juan el Bautista, y lo peor está en Herodes. Está muy bien colocado aquí. Y tenemos que contrastar nuestras vidas con estas actitudes, ¿verdad? Pues mucho que hablar acerca de los personajes que aparecen aquí, pero sobre todo quería que nos quedásemos con una idea, ¿verdad? O con dos ideas, mejor dicho. Una es, ¿en qué se parece tu vida a la vida de Herodes? No te sorprendas. Yo he tenido que hacerme esa pregunta también. Cuando nos dejemos llevar por las circunstancias, cuando nos creamos al control de nuestra vida, y cuando nos guste de lejos ser religiosos, estaremos en la situación de Herodes Antipas. El mayor riesgo es ese, es actuar con esa actitud ante la vida. Y podemos tener todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, toda la supremacía social que tenía Herodes. O sea, que eso no le pasa solo a los pobretones desgraciados que nunca sobresalen en la sociedad, ¿no? Esto le pasa a cualquiera. Y encontramos aquí, contrastando con Herodes, a aquel que perdió la cabeza por decir las cosas que entendía que el Señor le estaba llamando a decir, y por ser consecuente con ello. Y bueno, hay quien le puede tachar a Juan el Bautista de un extremista que casi se mereció acabar sin cabeza por sus provocaciones y por su firmeza. La pregunta es si uno que ha conocido a Cristo, que ha conocido al crucificado y al resucitado, como nosotros, puede plantearse si ser fiel o no ser fiel a este a quien ha conocido, ¿no? Porque este texto nos trae muy fácil, o nos deja muy fácil en la respuesta a esa pregunta, ¿no? El versículo 11. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. ¿Estás dispuesto a perder algo más que la honrilla? ¿Estamos dispuestos por el Evangelio? Lo que estaba haciendo Juan el Bautista para que lo detuvieran y lo decapitaran no era ponerse a juzgar a nadie, ¿eh? Estaba solamente diciendo: Herodes, esto está mal, porque tú, que estás en esa posición, deberías saber que lo que estás haciendo está mal. Pero Juan el Bautista no estaba instigando ninguna rebelión contra Herodes. Eso es lo que quisieron hacer entender a la gente, ¿no? Solo estaba denunciando algo. Nosotros a veces no necesitamos ni siquiera denunciar así en un púlpito que alguien está haciendo algo mal. Solamente necesitamos ser fieles a lo que el Señor nos dice en su palabra y ser obedientes. Y con eso ya estamos denunciando en determinados ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral o entre nuestros vecinos o incluso en nuestra familia, si son no creyentes, estamos denunciando muchas cosas. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro comportamiento simple y llano, sin abrir la boca. Pero cuánto más cuando nos sentimos, por parte del Espíritu Santo y por parte del Señor, responsables de hablar y de decirles a otros, no cómo les vamos a juzgar nosotros, sino cómo les juzga la palabra de Dios. Especialmente, fijaros, especialmente a aquellos que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Como nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, nunca ponernos por encima. Yo no creo que a Juan el Bautista no le veo poniéndose por encima como modelo de comportamiento y todo eso, y comparándose con Herodes y diciendo: es que tú eres un degenerado. Solamente le estaba diciendo: Herodes, tú eres un gobernante nuestro, Tú conoces la ley, tú conoces los profetas, tú conoces todo lo que está dicho en la ley. Tú sabes. Y lo que estás mostrando es justamente que no sabes nada. Lo que estás mostrando es que no solo no sabes, sino que eres un cobarde. No te atreves a decirle a Herodías, hasta aquí y se ha acabado. Porque tú te estás dando cuenta de lo que pasa. O sea, que Juan no le estaba descubriendo algo que él no conociera. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad hacer esto con aquellos a los que queremos, a los que amamos, a los que respetamos, pero sobre todo primero con nosotros mismos. Sobre todo primero con nosotros mismos. Si Juan tenía poder de Dios, si Juan tenía poder para denunciar y para que esa denuncia escociera, es por su propia fidelidad al Señor. Es por su propia fortaleza en la obediencia y en la fe. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos pasajes como estos, de no ponernos como si estuviéramos en el circo y poniendo el dedo así para abajo para Herodes, ¿verdad? Para juzgarle y decir, qué malo era, qué persona tan... Es verdad. Pero cuidado, porque en muchas ocasiones esa debilidad que demuestra Herodes la tenemos nosotros también muy cercana, ¿verdad? Me llama mucho la atención en este pasaje los porqués, ¿verdad? Versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan. 4, porque Juan le decía. Que quieren decir que hay razones por las que suceden las cosas, y no siempre son las razones que la gente piensa, sino otras que son muy diferentes, que son las reales. ¿Cuántos de nosotros somos capaces ya, hoy en día, de dejar pasar que un creyente se divorcie? Tengo un amigo que hace poco fue abandonado por su esposa. Dicho así, ¿verdad? Parece que le da derecho a tener una novia la semana siguiente y vivir con ella, ¿no? ¿Y eso está bien? Pues eso sucede todos los días. Sucede en la iglesia del Señor. Y cada vez más la intención del enemigo, que no puede evitar la salvación, es evitar la extensión del reino, la manifestación de los hijos de Dios, y con estas cosas él juega muy bien, juega mucho, juega fenomenal. Cada vez se oye más de personas, y repito, quien crea estar firme, mire no caiga, personas, creyentes, que, bueno, pues, en cualquier momento tienen una caída importante que sirve de destrozo de su testimonio y del testimonio al resto de su iglesia. Algunos son pastores, ancianos, personas que están, digamos, puestos como responsables, como modelos, porque se les ha reconocido una fidelidad al Señor en un momento dado. Y el problema no es que cometan esas cosas, el problema es que no hagan... Que se les justifique, o sea, que se encuentren razones humanas, o sea, que se baje un poquito el listón, ¿no? Y es de lo que creo que aquí el capítulo 14, al principio del capítulo 14 de Mateo, nos quiere instruir, ¿no? ¿Dónde está el listón? ¿Dónde está tu nivel? ¿Dónde está tu nivel de compromiso con el Señor, con su palabra, con lo que entiendes que es su ley, que él mismo ha dicho que no pasará? Porque en ese momento es como nosotros definimos nuestro poder en el testimonio, ¿verdad? El poder de nuestras palabras se acompaña con el poder de nuestra fidelidad al Señor, el poder de nuestros hechos. Y ahí tenemos mucho que aprender, y sobre todo tenemos mucho que aprender para levantarnos. Porque una de las cosas que también el diablo utiliza es hundirnos en nuestros pecados, ¿verdad? Me ha gustado mucho la alusión o el ejemplo que ha puesto Julio sobre Spurgeon. Hace muy poco que leí un texto de una de sus predicaciones en las que decía algo así como: me juego mi salvación a que Cristo te perdona todos tus pecados. Me juego mi salvación por la gracia de Dios. Y lo decía así, en un discurso, está por ahí escrito en uno de sus discursos. Si Cristo no es capaz de perdonar cualquiera de tus pecados, yo no soy salvo. Quería decir eso. Fijaros si estaba convencido de la gracia y del poder de Dios al perdonarnos y al restaurarnos. Pues que el Señor nos ayude a confiar precisamente en esa restauración y también a confiar en su poder, como leíamos hace un momento, para mantenernos fieles a él.